Llevarte más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. La vida hay que disfrutarla, hay que vivirla como tú quieras. Carlos Rivera, Gente de Zona, versión en vivo, te lo digo. Lo que vamos escuchando antes, sonaba la música de Turf, Loco un poco. Cuando escuchaste esa canción seguramente se te alegró el corazón, ¿no? Y estamos llegando al final del programa del día de hoy, de este jueves 6 de agosto de este 2020. Nos vamos a reencontrar mañana viernes para hacer el último programa de esta semana de Solo Éxitos. Recordá seguir votando en el ranking de la radio. Tenés tiempo hasta mañana, 23:59 de la noche. www.las20másvotadas.com o desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Obviamente, también sabés que puedes votar desde la web de la radio. Qué lindo escuchar esta versión, ¿no? En vivo. Hoy que no podemos disfrutar de estos shows, tenemos estas excelentes grabaciones. ¡Y la bulla para Carlos Rivera! Nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Recordá que podés revivir el programa en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, ingresando a soloexitos.ritcontenidos.com. Soloexitos.ritcontenidos.com.